corape.org.es, también Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Incapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños. Gracias a todos ustedes por siempre estar pendientes de este espacio que nos motiva de alguna forma su participación para nosotros poder siempre venir listos y preparados acá a las cabinas, a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy vamos a escuchar algunas canciones que tienen sus grandes historias, sus motivaciones, siempre para los creadores, autores, intérpretes, compositores. Todo tiene su historia, todo tiene su motivación para poder hacer un buen trabajo. Y de hecho, muchos de estos temas musicales hacen que nosotros nos podamos sentir identificados. Hoy hablaremos sobre la cultura de la prevención ante los desastres. Bueno, vamos a ver si es que nuestra amiga llega acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero mientras tanto, mientras eso sucede, nosotros les invitamos de inmediato a escuchar esta reflexión que la vamos a compartir, que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa respecto del Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, al hablar del medio ambiente también implica que está inmersa la tierra, los desastres naturales, porque los hombres quizás somos los principales motivadores para que se den estos desastres. Y decimos, con la naturaleza nadie juega, la naturaleza siempre nos sorprende en estas situaciones. Bueno, y esto dice lo siguiente. Imagínate que un día llegarás a tu casa y no hubiera agua para bañarte. Estuviera todo tan saturado de basura y desperdicios que no pudieras ni caminar o sentarte en algún lado. Imagina el hedor tan impresionante, desagradable que se desprende de tanta suciedad. Pues bien, aunque no lo sientas así, nuestro planeta es nuestro hogar. El único que tenemos, y justamente eso estamos haciendo, ensuciándolo, contaminándolo y destruyéndolo. Y lo peor de todo es que no solo es nuestro, sino también es de todos los demás, de los seres vivos. Ustedes han escuchado hablar actualmente sobre la corresponsabilidad que tenemos de dejar un medio ambiente para las futuras generaciones, quienes no pueden contaminarlo con nosotros, pero que sí sufren las terribles consecuencias de nuestros actos. Es interesante cómo existen personas que se preocupan constantemente por nuestro mundo, pero son la minoría. Bueno, pues se dice que en este caso, quien escribe este artículo tiene gran dicha de pertenecer a una generación en la que siempre nos enseñaron la importancia del cuidado de la ecología. Pero me doy cuenta que para muchos de nosotros estas enseñanzas no se tatuaron tan fuerte en sus vidas y hoy todavía falta mucho por hacer. Es lamentable ver cómo el cambio climático ha modificado situaciones geográficas completas, las sequías, los desastres naturales, que son cada vez más constantes en la naturaleza, en la especie de los animales. Todo esto es parte de nuestro día a día y no podemos ser observadores pasivos de la destrucción de nuestro hogar. Es momento, amigos, amigas, de actuar. Tal vez creas que tu participación activa, por más mínima que sea, no es tan determinante. Pero ahora considera lo siguiente. Si tú reciclas, separas la basura, cuidas el agua, respetas tu mundo y emites menos desperdicios, estás colaborando en algo y sobre todo estás poniendo el ejemplo. Buena parte de nuestro desarrollo personal implica aprender a conectarnos con el mundo en que vivimos. Esto significa recuperar la sorpresa por las grandes maravillas que nos rodean, admirar la naturaleza y, en consecuencia, cuidarla para hacer un mundo mejor. Cuidar el medio ambiente implica ser mejor persona y respetar la generosidad del universo, por lo que aprovechamos en este canal para decirles, para motivarles, para compartir, que es importante que no hay que quedarse quieto ante la pasividad de los otros. Cuidemos el medio ambiente y no seamos egoístas. Pensemos en que nosotros, usted, su nieto, su bisnieto, sus hijos, el día de mañana necesitarán de este universo y por lo tanto no pueden sufrir por lo que nosotros estamos haciendo muy mal. Amigos, amigas, ¿qué les parece? Bueno, aquí este artículo lo compartimos gracias a Omar Carreño, quien también nos comparte un link para leer un libro que tiene mucha relación con este tema, como es El Camino al Minimalismo. Bueno, ¿qué les parece esta historia? ¿Nos tocó el corazoncito? ¿Nos tocó la puerta? Yo creo que sí. Empecemos desde ahora. Empecemos cuidando nuestro planeta. Hoy, después de escuchar esta canción, nosotros vamos a tener un diálogo, una conversación con una invitada especial aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura, Liliana Troncoso, quien nos acercará a este mundo del arte, de la actuación. ¿Qué proyectos se pueden hacer para prevenir, tener una cultura de prevención aquí en nuestro país ante los desastres? Pero ¿qué les parece si antes de darle la palabra a nuestra invitada, yo les invito a escuchar un tema musical que lleva por título Tierra Mía? Marco Pontón e Inés Gijón están aquí para acercarnos a este tema musical a propósito de hablar nosotros de la prevención, hablar del amor y del cuidado de la Pachamama. Thank you. ya estamos de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quería comentarles antes de dar la palabra a nuestra invitada que el Día Internacional para la Reducción de Desastres se celebra el 13 de octubre de cada año, de conformidad con la Resolución 64 de la Asamblea General de las Naciones, de la Organización de las Naciones Unidas. Este día se celebra de forma en que las personas y la comunidad están reduciendo su riesgo frente a los desastres. Para esto se ha unido el área académica de gestión con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador y la Facultad de Ingeniería de Geología, Minas, Petróleos y Ambientes para organizar las sextas jornadas por el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, que es necesario poner en marcha y además intensificar debates y discusiones en torno a la gestión de riesgos y la importancia de la cultura. Acá tiene un paso importante, grande, con el humor, con el arte, con las historias, donde estén inmiscuidos todos los actores, los gestores culturales, con el propósito de crear una cultura de prevención y para hacer una sociedad y una comunidad más resiliente. Y para hablarnos de esto, mientras nosotros vamos a ir escuchando música, hemos invitado a la ingeniera Liliana Troncoso. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias igual por la invitación. Bueno, hoy vamos a acercarnos un poco cómo el arte, cómo la cultura puede ayudarnos muchísimo en lo que tiene que ver con la reducción de los desastres. Bueno, hemos visto que una expresión importante, siempre está en nuestro arte metido muchas cosas de nuestro entorno. Vemos desde nuestro escudo nacional tiene un volcán, nuestros cuadros tienen volcanes, muchos santos están asociados con volcanes y fenómenos naturales. Todo eso ya nos dice que los humanos que viven en este territorio tienen una simbiosis muy interesante, que lastimosamente parece que nos queremos olvidar, pero no lo podemos. Incluso nuestra música está asociada con la fenomenología de nuestro territorio. El carpuela es un ejemplo de eso. Entonces, lo que nosotros simplemente estamos tratando de generar o estimular el debate de cómo podemos utilizar toda esta riqueza cultural para generar la famosa cultura de prevención. Se han hecho capacitaciones, se han hecho procesos de discusión, pero que netamente caen en el campo académico. Mientras tanto, vemos actores culturales, actores artísticos que sí lo pueden lograr y pueden llegar muy eficientemente por el modo, sus actividades del teatro, la danza, los títeres, pueden llegar y pueden calar mucho más que una clase magistral. La academia nos cerramos y actuamos igual como docente-estudiante y pensamos que esas capacitaciones van a solucionar problemas en comunidad cuando la comunidad posiblemente no está acostumbrada a eso, pero si les invitamos a participar en elaboración de murales o en la participación de títeres, seguro esa información va a calar mucho y va a quedar en la comunidad. Había estado dando un vistacito por el YouTube, un poco buscando qué instituciones artísticas o artistas estaban un poco trabajando en estas obras de desastres naturales o en esto de la cultura de la reducción de los desastres o de la prevención que debemos tener, pero hay muy poco, por no decir nada, pero sí podemos observar que en otros países hay grupos que se dedican a hacer teatro para enseñar a los más pequeñitos a saber qué es lo que tienen que hacer en estos casos. Sí, por alguna razón no lo entendemos por qué no hacemos parte de nuestro día a día el aprender cómo protegernos, cómo cuidarnos y cómo convivir con nuestro entorno. Sin embargo, sí hay casos muy pequeños pero que son muy exitosos. Yo les cantaba del caso de la rana sabia, donde previo a sus presentaciones hacen un simulacro y lo hacen mucho más ameno y lo llaman el simulacro, donde dan indicaciones primero con el entender el fenómeno, luego por qué debemos actuar y luego cómo deberíamos con el simulacro. Esto me pareció muy importante porque cada evento debería tener un pequeño simulacro para saber qué hacer en una tierra caracterizada por actividad sísmica y volcánica. Sí hay algunos, creo que los actores, todos fuimos llamados en el terremoto del 16 de abril y estuvimos ahí con nuestras potenciales y con nuestras capacidades actuando en comunidad, pero lastimosamente era en la época de la emergencia y la respuesta. ¿Cuándo deberíamos estar actuando? En el antes, en la prevención, en lo más fácil, en donde nosotros podemos salvar vidas. Después ya nos toca salvar las almas quebrantadas, personas afectadas, salud mental, pero si lo hacemos en el antes, sobre todo con los niños. Hablamos de la mañana que es muy... Lo más penoso de ver en un desastre es la afectación de los grupos vulnerables, sean niños, personas de la tercera edad o personas que por alguna razón no pudieron actuar. Entonces, es ahora que debemos pensar cómo van a actuar en nuestra ausencia o cómo van ellos a tomar la mejor decisión para salvar sus vidas. Y por eso creemos que el arte nos permite entrar en esos espacios para no ser aburridos ni redundantes, pero más aún, calar y dejar muy claro el mensaje y aprovechar el humor. Nosotros vemos que situaciones dramáticas como las políticas que vivimos ahora están en el humor. ¿Por qué no utilizar el humor para generar prevención? Liliana, ¿a qué se dedica usted en la Universidad Central? Yo soy docente y me dedico a cuestiones de vinculación con la sociedad. Dentro de la vinculación con la sociedad, de alguna forma tenemos este acercamiento, porque a veces como una maestra dedicada a una determinada carrera piensa que la cultura, que el arte, que las manifestaciones culturales nos puede mantener mucho más cerca a la comunidad. Sí, por una historia de vida, yo trabajé por más de 17 años en el volcán Tungurahua. Y fue por una cuestión muy casual que tuve oportunidad de generar un proyecto de pintura con niños en el volcán, no con fines investigativos, sino simplemente como dar algo bueno a la comunidad. Y nos dimos cuenta que el dejar libremente pintar a los niños simplemente sobre su situación les dio palabras con algo hermoso. Vimos cómo ellos... la erupción del 2006 aún lo mantenía muy fuerte y la dibujaban, la pérdida de sus casas, la pérdida de sus animales, las personas sufriendo, aún lo mantenía muy vivo. Entonces, este proceso de... Esto era del Tungurahua. Del Tungurahua. Sí, este proyecto se llevó en el 2013, pero ellos aún 7 años después tenían clarísimo toda la afectación. Era muy duro ver niños que pintaban cuadros grises, pero era ese el ambiente que ellos veían. Con las cenizas, la caída de ceniza del volcán, todo el verdor se vuelve gris. Y eso es lo que ellos pintaban. Entonces me di cuenta y nos dimos cuenta que esto permitía dar voz a los sin voz. Entonces el arte es un fabuloso método y herramienta para poder llegar mucho más fuerte en la comunidad. La ciencia genera su trabajo, pero el arte y la ciencia juntos son mucho más fuertes. Bueno, vamos a irnos con música, Liliana. Por acá les he traído una canción que tiene mucho que ver con el año de 1944. Cuando llegó a Ambato uno de los personajes como es Carlos Rubira Infante y que tuvo mucho que ver con esto del terremoto del 5 de agosto de 1949 y a este personaje pues el terremoto le había cogido en la pensión Flores en donde vivía en el centro de la ciudad y que tomó la resolución en ese momento de escribir la letra de una canción. Porque, ¿quién diría el miedo, el pavor cuando suceden este tipo de cosas? Lo primero que piensas es quizá a lo mejor en huir, en salir, porque crees que ya viene algo más. Pero la motivación de las canciones, de la música, hace que la gente no se vaya, que se quede, uh-huh. que le coja amor. Lo mismo que sucedió en Píllaro también. Son temas musicales que han sido escritos para eso, para motivar a la gente, para enseñarle a amar su espacio. Que si hubo un desastre, bueno, pues hay que reconstruirlo, hay que empezar una vida nueva. Entonces, esta canción lleva por título Altivo Ambateño, que fue producida, creada por Carlos Rubira Infante a pedido de Neftalí Sancho. 6 de agosto de 1949 la escribió, pues alguien le dijo, hay que motivar a la gente, hay que hacer algo, y aquí salió esta canción. Yo de esta tierra no he de alejarme, porque es el suelo donde nací. Soy ambateño que con el alma quiero a mi tierra con frenesí. De aquello horrible que hemos sufrido, muchos quedamos sin el hogar. Pero por Ambato linda reconstruida será la joya del Ecuador. Vuelve ambateño si estás muy lejos, tu tierra linda te quiere ver. Ven con tus fuerzas y con esmero, por este suelo ser lo que fue. Las casas viejas se harán bonitas, se harán jardines rosas sin par. Por eso, hermano ecuatoriano, vuelve a tu tierra a trabajar. Si se derrumban nuestras casitas, que no desmaye nuestra moral. Conservamos de ser rebeldes, altivos y valientes. Nunca tan bajos llegará la mala suerte. Si es de luchar, lucharemos con la muerte. Para que Ambato, cuna linda de los Juanes, mantenga firme su gloriosa tradición. Para que Ambato, cuna linda de los Juanes, mantenga firme su gloriosa tradición. Nunca tan bajos llegará la mala suerte. Si es de luchar, lucharemos con la muerte. Para que Ambato, cuna linda de los Juanes, mantenga firme su gloriosa tradición. Para que Ambato, cuna linda de los Juanes, mantenga firme su gloriosa tradición. Bueno, nosotros decíamos, esta canción fue escrita el 6 de agosto de 1949 en Ambato, pero lo que nos decía Liliana, quizá se cantó a Ambato porque estaban más asustados, pero el movimiento fue en Pelileo, ahí fue... Sí, la mayor afectación no fue en Ambato, sino en Pelileo. Los 6.000 muertos del terremoto son en Pelileo, no solo por la caída, el colapso de las estructuras, sino por deslizamientos, colapso del río. Y entonces sí es muy importante ver esto, ¿no? Cómo se cambió incluso el nombre al terremoto, ¿ves? El terremoto de alguien de Pelileo me decía, el terremoto de Ambato aportó 6.000 muertos Pelileo. Uh-huh. Son cuestiones de la historia. De historia, ¿no? Que a veces no lo tomamos muy en cuenta, pero claro, como Pelileo queda dentro de Ambato, quizá por ahí entra, se dice, ¿no? Pero decíamos... un ritmo de pasacalle, a veces como el dolor, el sufrimiento, somos tristes, pero tenemos que ponerle alegría, quizá ahí vino el ritmo de esta canción. Justo eso es lo que queremos aportar. Nosotros somos una gente muy alegre, muy aprovechamos mucho el humor, la sal quiteña ya es clásico, entonces eso se debe aprovechar. Tenemos una riqueza cultural increíble, cuando uno trae a una persona extranjera, sí, se emociona con los colores, los sabores, los dolores, y más aún con la generosidad y la amabilidad de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es muy, muy fuerte. Pero sí me daba un poco de pena ver que, como decíamos, tenemos que reconstruir. Yo creo que hay que cambiar y decir, tenemos que construir bien. Y en esas cosas tuve la suerte de vivir dos sismos de siete algo, uno en Chile y uno en Japón. Y ahí lo disfruté. Lo disfruté realmente porque sabía totalmente que esas viviendas no iban a colapsar. Como geóloga que soy, para mí era pero el Walt Disney. Sin embargo, cuando fue el terremoto del 16 de abril, lo sufrí. Lo sufrí mucho porque no sabía cómo iba a resistir las estructuras, cómo estaba mi familia, cómo estaba todo. Un evento de similares características en diferente territorio y las vivencias de manera distinta. ¿Qué cambió? La educación. Porque estos pueblos, a partir de aprender, se educaron y entendieron que hay que construir bien. Y al construir bien, uno puede estar seguro que su familia y su integridad va a estar bien. ¿Qué nos hace falta entonces acá, usted como especialista en el mundo de la geología? La información está, es tan increíble, yo les digo, la información está. No es que con la llegada de los españoles recién se comenzó a generar información. Tungurahua significa garganta de fuego. Era claro lo que nos estaban diciendo. Cotopaxi significa entre uno de los, de sus, no sé muy bien, pero significa igual rey de la muerte. Estaba clarísimo lo que ellos nos querían decir. O sea, las comunidades anteriores que intercambiaron con estos fenómenos entendían muy bien eso. Pero, la adoración, además, exacto, que se hacía. Todos esos eran procesos que nosotros deberíamos de alguna manera rescatar. Porque no era miedo, era respeto. el respeto al volcán, el respeto al territorio, el respeto a la laguna, el respeto al agua, porque son cuestiones que de nuestra vida dependen, nosotros dependemos de cada uno de ellos. Ese tipo de cosas sí debemos cambiar, es un cambio total de base, y es de educarnos. Nosotros estamos como Universidad Central generando un proceso que se llama geoeducación, y le estamos llamando un proceso de alfabetización en ciencias de la tierra, porque lastimosamente la gente no entiende cómo funciona el territorio, y llegan muchas personas que se aprovechan de esto para hacernos creer que se puede predecir los terremotos, que los volcanes son procesos de castigo divino, cuando sí, hay otros grupos de humanos que se han podido convivir con el volcán, y no vamos a Japón, vamos a Indonesia. Indonesia es un pueblo que frente a una alerta de evacuación, 1 millón de personas salen y entienden perfectamente estos procesos. No entiendo por qué nosotros le damos la vuelta y la espalda a cosas tan hermosas como el volcán Cotopaxi. Sí, ellos no son ni buenos ni malos, cumplen su dinámica, y gracias a ellos es que tenemos el verdor y la fertilidad de nuestros suelos. Con los sustos y todo. Con los sustos y todo. Que hoy hay fumarola y mañana ya desaparece. Sí, pero es parte de su dinámica. A mí me parece muy interesante cómo en el Tungurahua, las comunidades del lado occidental ya le dicen al volcán la abuelita. Entonces, y entendiendo, sí, es la abuelita, hay que mantenerle el respeto a la abuelita. Gracias a ella es la fertilidad de los suelos, pero ella cuando tiene que actuar, actúa, y tenemos que respetarla. Y ese amor, veamos el ejemplo también de estos ciudadanos que cuando se les dice tienes que evacuar y no quieren evacuar, se resisten y quieren quedarse en esos espacios, Liliana. Es de educación. O sea, yo una cosa entendí y fue que muchas veces, claro, el padre, la madre de familia no quieren salir porque es entendible, es su dinero, su sacrificio, pero los niños tienen que quedarse ahí, a expensas de lo que los padres digan, pese a que son situaciones de alto riesgo. Pero uno también debe pensar que debe darles opciones. Si uno dice, tienen que salir, debe darle una buena opción para salir. No lo podemos sacar a grupos de campesinos a vivir en una zona totalmente urbana con cemento, donde no pueden sembrar, donde mucha gente es campesina, como me decían, desde el vientre de mi madre. Yo soy agricultor desde el vientre de mi madre y eso aprendí a hacer. Hay que llevarle algo parecido a esos espacios. Exacto, hay que respetar totalmente eso. Muchas de las cuestiones que no entendemos, decimos, ¿pero por qué no salen? Porque no tienen opciones. Y entre las opciones es medios de vida. ¿Con qué me voy a alimentar? Si yo soy ingeniera y me llevan de repente a sentarme a ser agricultor, no tengo el conocimiento, porque el conocimiento que ellos tienen es a través de, si no es de sus generaciones, tal vez es milenario. Y eso es un conocimiento que debemos aprender a valorar muchísimo. Yo no lo podría hacer y me moriría de hambre. Gracias a ellos que como nosotros comemos. Bueno, vamos a ir con más música. Yo había traído también algo de... Esto lo busqué en el YouTube. Le corresponde a Hermógenes Guillán la letra y la música, a Pechucho y a Doniz. Ellos escribieron esta canción y la cantan con muchísimo fervor, como es Levántate Pedernales, después de lo que sucedió en el 2016, precisamente el 16 de abril. Yo vivo en Pedernales, mi cielo querido, con tierra, sol y mar. Tengo a la familia, mis amigos queridos, no te quiero dejar. Pase lo que pase, lluvia, viento, ciclones, lo puedo demostrar. Que va tatuada en mi alma y por suficientes razones no te voy a olvidar. Que va tatuada en mi alma y por suficientes razones no te voy a olvidar. Pedernales se levanta, yo no me voy, yo me quedo. Pedernales va conmigo hasta la eternidad. Pedernales se levanta, yo no me voy, yo me quedo. Pedernales va conmigo hasta la eternidad. Pedernales se levanta, yo no me voy, yo me quedo. Pedernales va conmigo hasta la eternidad. Un abrazo sentido, siempre arriba es una buena señal. Pedernales queridos, jamás hemos perdido nuestra fe celestial. Y por Dios es un motivo agradecer, porque vivo librándonos de todo mal. Lo demás lo pondremos, con fe levantaremos un pueblo colosal. Lo demás lo pondremos, con fe levantaremos un pueblo colosal. Pedernales se levanta, yo no me voy, yo me quedo. Pedernales. Levanta tu vuelo, que la historia hable de ti. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden, estamos hablando sobre las sextas jornadas que se van a desarrollar en la Universidad Andina Simón Bolívar. Estas jornadas por el Día Internacional de la Reducción de los Desastres y la importancia de la cultura, de las manifestaciones artísticas, para que se unan, porque solamente, imagínense ustedes, teatro lleno y una primera función respecto de qué debemos hacer en una situación de desastres que pueda suceder, yo creo que hasta el más pequeñito puede aprender. Y precisamente tenemos en la línea telefónica Patricio Robalino, y conversábamos, Patricio, con la ingeniera respecto de cómo a veces la música, y en este caso habíamos escuchado también al Tibo Ambateño de 1949, que nació después de un terremoto en Ambato, pero sabemos que también hubo en otra ciudad y que hubo la canción que hace alusión a tu tierra, me parece que es Píllaro Viejo, tiene también algo de historia. Ajá. Sí, sí. Bueno, Laurita, con un saludo cordial. Me parece muy importante que el tema de la música sea, o de las artes, de la cultura en general, sea tomado en cuenta en estas jornadas de prevención de los desastres. No precisamente tomándole a la cultura como solamente como el espectáculo público, ¿no es cierto? Es decir, que cuando tenemos un concierto, una obra de teatro, un festival, y se produce algún desastre de alguna naturaleza, y no se han previsto desde la organización factores como vías de evacuación, de peligros en la salida, puertas de escape, señalización correcta, etcétera. Eso sería solo una parte de todo este proceso. La otra parte en la que yo veo importante es la parte anterior. Voy a explicar. La parte anterior sería aprovechando la presencia de actores culturales en determinados eventos para dar instrucciones, por ejemplo, muy claras y específicas, previas a la iniciación del evento, sobre cómo actuar, cómo el público debe actuar, por dónde quedan las salidas de escape, por dónde está la señalética adecuada para evitar mayores desgracias, por un lado. Por otro lado, el arte bien podría conceptuar determinadas obras artísticas, pedagógicas, infantiles, juveniles, en las que las letras de las canciones, los contenidos de las obras de teatro hablen de esa prevención ante situaciones de desastre. Y yéndome a la otra parte que yo decía, la parte posterior a la presencia de un desastre, sería como un hecho paliativo, es decir, el arte como terapia, como un hecho de catarsis cuando se ha producido ya un desastre y esas poblaciones quedan destruidas, la afectación no es solo material sino psicológica, entonces el arte juega un papel fundamental en la reconstrucción inmediata y también inmediata posterior. Como tú hiciste referencia a canciones como Píllaro Viejo, que surgen a partir de un terremoto gravísimo, y entonces el Píllaro Viejo era el pedazo que quedó destruido, pero la gente no quería abandonar para ubicarse en el barrio que llamaban Ciudad Nueva o Píllaro Nuevo. Es decir, todos estos procesos están, creo que están ligados de manera fundamental a las cuestiones artísticas, culturales, la identidad cultural de las personas, de los ciudadanos que sufren este tipo de desastres, y creo que con una buena planificación la cultura podría jugar un rol muy importante, tanto en la prevención como en la paliación de este tipo de accidentes. Y Pato, ¿cómo la música puede motivarte a amar ese espacio, lo propio, lo de uno? Sí, es fundamental porque las obras de arte te ayudan a enraizarte, a sentir sentir como tuyo un pedazo de tierra, y no solo el pedazo de tierra, sino tu comunidad. Hay pueblos que han migrado a partir de un desastre, ¿no es cierto?, han tenido que evacuar determinada zona geográfica y han sido desplazados a otras zonas, pero la cultura ha sido el factor fundamental en la para mantenerlos cohesionados, poder reubicar, reiniciar una nueva vida, hacer un nuevo proyecto, no solo como familia, sino como comunidad, como nación, como pueblo. Yo creo que la cultura sigue siendo un factor fundamental en la vida de los seres humanos, y más aún en cuando se presentan este tipo de situaciones catastróficas. Bueno, Patricio, queremos agradecer tu participación aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un poco siendo partícipe de la importancia de la cultura de los desastres, de la reducción de los desastres aquí en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Muy amables, un saludo cordial a todos. Bueno, pues entonces vamos nosotros a escuchar precisamente esta canción a la que hacíamos alución en estos minutos. Sí, Jerón. De productores independientes, y sus estrellas. Para mi gente de Fíjaro, Ambato, allá voy. Fuerza, fuerza, querida, donde mi vida. Estamos ya de regreso. ¿Cómo estamos disfrutando de estos temas musicales, de este tema que es parte importante que debemos abrir nuestros oídos y empezar en cada una de nuestras comunidades a ver la forma de cómo llegar a los más pequeños, a toda la comunidad? Siempre, no estemos esperando de que va a suceder, no, para nada, sino simplemente por cultura, porque debemos conocer, debemos, a veces decimos, viene un temblor y corrimos debajo de la cama, debajo de la silla, debajo de la mesa, a la esquina de la estructura de la casa, pero no sabemos qué hacer. Eso es lo que siempre nos han dicho y a lo mejor lo que tenemos de conocimiento, pero no. Hay otras formas, otras cosas que debemos de hacer. Aquí deben formar parte fundamental los arquitectos, los ingenieros, que son los que se encargan de construir las viviendas, en fin, toda la población en general. Así que para ir un poco resumiendo, nos gustaría, ingeniera, que comparta con nosotros qué debemos hacer así, en resumen, la gente, qué acciones, aparte de saber de que es importante que el arte, la cultura, debe estar presente a través de las diferentes obras a los diferentes espacios. Patricio también decía cuán importante fue el arte y la cultura después, ¿no? Después para ayudarnos a alimentar nuestro espíritu. Sí, debemos determinar que la cultura de prevención frente a los fenómenos naturales tienen dos objetivos: salvar vidas y proteger nuestros medios de vida. Pero esto es un camino, porque debemos iniciar por el conocer e entender. Si yo no conozco y no entiendo, no puedo pasar al siguiente nivel, que es analizar. Cuando yo analizo mi situación en relación al entorno, yo voy a poder planificar, y cuando planifico, yo comienzo a poner en orden, a organizar mis cosas para en el momento adecuado actuar. Por eso es que nosotros debemos iniciar la cultura de prevención desde el hecho de saber o entender que vivimos en un país sísmico y volcánico, que forma parte del cinturón de fuego del Pacífico y que tiene un top ten, es decir, está en el ranking de los terremotos más grandes registrados en el planeta, un terremoto de magnitud 8.8 en las costas ecuatorianas, es decir, 32 veces más grandes del sismo del 16 de abril. Luego que entendemos esto y lo embebemos y sabemos, tenemos que saber que construir no es opcional, hay que construir bien para vivir bien. Nosotros tenemos que heredar soluciones, no problemas, y más aún cuando dejamos a nuestra familia en un lugar, tenemos que saber que le estamos dejando en un hogar, no en una potencial tumba. Y lo siguiente es siempre saber preguntarnos qué voy a hacer en caso de... ¿Qué voy a hacer si estoy duchándome y ocurre un sismo? ¿Qué voy a hacer si estoy manejando y ocurre un sismo? Y actuar, ¿sí? Si yo ya tengo visto esto, y participar de manera activa en los simulacros. Los simulacros no son procesos de estorba o llenar horarios, son procesos de preparación y acción para que en el momento que ocurre el sismo nosotros actuemos de manera acto reflejo. Es decir, sin mucho pensar, ya tengamos claro qué debemos hacer para proteger nuestra vida. Lo que hicimos, por ejemplo, con lo que estábamos escuchando a diario por parte de las autoridades competentes, en este caso con lo que sucedía en el Cotopaxi. ¿Explota? ¿No explota? ¡Qué susto! Bueno, que pase para ya un poco no tener que sufrir, tener este miedo. Las instituciones educativas también haciendo lo que tenían que hacer, buscando los productos. Pero creo que estamos seguros de que si preguntamos a la mayor parte de la población, nunca tuvimos... No, hay cultura, fue el susto. Exacto, sabían los niños lo que tienen que hacer, cómo salir del aula, sabían que estaba por ahí la comidita, pero si preguntamos a los papás, ¿tenían la mochila de emergencia? ¿Sí o no? ¿Estábamos listos? ¿Sabíamos dónde nos vamos a encontrar? Sí, es muy complejo porque debemos primero interiorizar y concientizar de que hay que salvar vidas. En el momento que sucede un fenómeno natural, son muy pocas a veces las opciones. En el terremoto son cuestión de segundos de saber cómo actuar. Entonces, eso no se puede uno de un rato a otro saber. Eso es un proceso muy largo. Y si nosotros informamos a nuestra familia cómo debe actuar, ya sea en la noche, en la mañana, en la escuela, en el trabajo, seguro va a ser. Si otras comunidades lo han hecho, como Japón, como Chile, como Indonesia, ¿por qué no nosotros? O sea, no entiendo qué, cuál es la diferencia de nos, de creernos distintos y que viviendo en la misma zona sísmica y en la misma zona volcánica, a nosotros no nos va a ocurrir. El terremoto del 16 de abril fueron más de 600 víctimas. Es muy duro porque esas 600 víctimas seguro fueron padres, madres, hijos y que dejaron un dolor inmenso, no solo a sus familias, sino a la comunidad. Ahora, Liliana, la invitación entonces para que el público se dé cita a estas cuartas jornadas por el Día Internacional para la Reducción de Desastres. Sí, por favor, les invitamos que participen en estas mesas de debate. Nosotros hemos abierto las puertas de estos debates a actores muy importantes que seguro han aportado y van a aportar, y que esperamos que este sea el punto de partida de nuevos procesos de prevención donde la comunidad entienda que prevenir no es opcional, prevenir es cuestión de vida o muerte, y es ahora cuando debemos actuar. El planeta sigue su dinámica, sigue cambiando, y nosotros tenemos que actuar en función de eso. ¿Qué día será y dónde? Son los días jueves 12 de octubre y viernes 13 de octubre en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el Salón Espejo. Son cuatro mesas de discusión, una de arte, una de ciencia, una de humor y otra de academia. Los esperamos para poder compartir este momento y sobre todo tener sus aportes, que son muy importantes para construir la gestión del riesgo del Ecuador. Así que ya sabe, el público en general, actores, artistas, gestores culturales que deseen darse cita, pues mesas de ciencia, mesas de humor, mesa de arte y... Academia, que estarán este 12 y 13 de octubre en la Universidad Andina Simón Bolívar. Mañana vamos a seguir hablando de este tema, así que les invito a que no se desconecten de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tendremos como invitada también a otra de las damitas que es parte también de esta propuesta, y conoceremos también desde el testimonio de Blanca Fiallos de la Universidad Andina Simón Bolívar, porque se une a la Universidad Central, en este caso Liliana es de la Universidad Central, y Blanca Fiallos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y con ella estaremos ampliando, continuando con este tema, y vamos a cerrar este espacio informativo agradeciendo a todos por habernos acompañado, y también a Jinson San Martín, que nos acaba de escribir que le parece muy agradable el programa, variado y digno de escuchar. Bueno, con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad, y qué les parece si es que les dejamos con un tema musical. Bueno, ¿quién me dice? Milton Arias. Bueno, Milton Arias, ¿qué tema tenemos por allá? Tierra Morena. Tierra Morena, con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad.